Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos en nuestros estudios con la ingeniera agrónoma Andrea Fisotti, del área de medio ambiente, a quien le agradecemos, lógicamente, que esté con nosotros aquí. Y para preguntarle un tema muy puntual, del cual a veces no tenemos tanta noticia o tanta referencia, y es que el 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. ¿Qué significa esto de los humedales, en términos sencillos y prácticos? Bueno, muchas gracias, Walter, por la invitación. Y bueno, el tema de los humedales, hoy se celebra el día en que se aprobó la Convención sobre los Humedales. ¿Qué es un humedal, no? Para empezar por el concepto. Sí. Bueno, hay una definición bastante extensa de humedales, ¿no?, que es la que da la Convención Ramsar. Pero como un resumen, un humedal es un tipo de ambiente donde el agua juega un papel preponderante en el funcionamiento de ese ambiente. Entonces, por ejemplo, un humedal puede ser un marisma, es decir, un sitio donde hay, por ejemplo, donde desemboca un río en forma de estuario o en forma de delta. Entonces hay en la esa desembocadura hay una influencia de agua salada y agua dulce, y ahí se crea un ecosistema muy especial donde conviven gran cantidad de especies. En general tienen una alta biodiversidad y cumplen con una cantidad de funciones ecológicas muy importantes. Entonces, por ejemplo, un humedal es un lugar que puede tener agua dulce o salada en forma permanente o en forma transitoria, donde este proceso, ¿no?, de cambio en la profundidad del agua es muy dinámico, y el agua puede ser dulce o salada. Y el tema de por qué son importantes los humedales. Los humedales, en principio, digamos, podríamos agrupar dos fuentes muy importantes de valor. Una es que cumplen una cantidad de funciones ecosistémicas. Por ejemplo, la regulación del régimen hídrico, la prevención de la ocurrencia de inundaciones, atemperar los efectos de las tormentas. Son sitios donde se recargan los acuíferos subterráneos. Son sitios donde hay una alta biodiversidad, mucho más que un ecosistema terrestre. Y además proveen una cantidad de bienes que los seres humanos utilizan. Por ejemplo, en un humedal, al haber esta alta biodiversidad, se pueden realizar actividades productivas, tales como pesca, caza, también, bueno, si hay especies leñosas, recolección de madera, de frutos, actividades turísticas y recreativas. O sea que son muy importantes, el rol que desempeñan los humedales. Son muy importantes. Y tengo entendido también que facilitan o ayudan justamente a mantener el ambiente limpio, sano, porque son, tengo entendido, grandes almacenamientos de carbono, ¿verdad? Claro, o sea que pero son depositarios de eso. Claro, porque digamos lo que deposita, ese depósito de dióxido de carbono está dado por la vegetación que tienen. Correcto, ¿no? Correcto. Especialmente las algas y los árboles, ¿no? son reservorios de carbono. ¿Y en Argentina cuáles son los grandes humedales? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué zonas podríamos mencionar? Bueno, en realidad los humedales están, digamos, hay mayor cantidad de humedales, obviamente, en zonas húmedas. Si bien en provincias más secas, como puede ser Mendoza, hay un humedal que es un sitio Ramsar, que ahora voy a explicar un poco qué es un sitio Ramsar, que es la laguna del Llancanelo. Entonces, ese es un humedal muy importante para una zona árida. Sin embargo, humedales importantes, por ejemplo, el Delta del Paraná, que es un macromosaico de humedales, es decir, es un conjunto de humedales diferentes que tiene una gran superficie, 17.500 kilómetros cuadrados, y que realmente se ve afectado por el uso que está haciendo el hombre. Si ustedes recuerdan el caso que tuvimos hace en el año 2008, ya hace 3 años, del problema del humo que hubo en la ciudad de Buenos Aires, se originó por los incendios que se produjeron en el Delta, que fueron intencionales, se descontrolaron, que el Plan Nacional de Manejo del Fuego no pudo resolver la situación con rapidez, y hubo una cantidad de consecuencias muy importantes de pérdidas de vidas humanas. ¿Y en ese tema la Defensoría cómo actuó? ¿Qué recomendó? ¿Qué hizo puntualmente? Y la Defensoría en el año 2008 hizo una recomendación, ¿no?, donde, entre otras cosas, se recomendaba la creación de un... que se incluyera toda la superficie del Delta del Paraná con una categoría de protección ambiental, que puede ser que se lo designe un sitio Ramsar. ¿Qué es un sitio Ramsar? ¿Qué es un sitio Ramsar? Es un humedal de importancia internacional. Cuando hoy decíamos al principio que hoy se conmemoraba el día que se aprobó la Convención sobre los Humedales. Entonces, en esta Convención sobre los Humedales lo que se pretende es preservar, conservar y utilizar los humedales sustentablemente. Para eso nuestro país suscribió, ¿sí?, es una parte contratante de la Convención, suscribió en el año 1991, por ley nacional, la ley 23.919, entonces nosotros somos partes integrantes de esta convención y como tales tenemos que llevar a cabo acciones para proteger los humedales. Pero los humedales definidos como sitios Ramsar, es decir, en nuestro país hay muchos humedales, pero no todos son sitios Ramsar. En la actualidad hay 18, creo 19 sitios Ramsar. El Delta del Paraná no está definido hasta el momento como sitio Ramsar, si bien es, digamos, es uno de los reclamos que hace cierta parte de la sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de que un humedal sea designado como un sitio Ramsar le da ventajas, ¿no? Le da ciertas ventajas por la posibilidad de contar con algunos con financiamiento de algunos proyectos para hacer estudios sobre los humedales, para poder elaborar planes de manejo, ¿sí?, que es lo fundamental, el tema de hacer primero un diagnóstico de qué hay en ellos, de cuáles son las funciones que cumplen, bueno, y cómo se elabora un plan de manejo para hacer un uso racional, ¿sí? Porque en un humedal vive personas, ¿no? No es un lugar aislado de la sociedad. Y por último, en términos prácticos, como ciudadanos, ciudadanos que vivimos en este medio ambiente, ¿cómo podemos ayudar en forma práctica para cuidarlo y preservarlo a los humedales cuando vivimos en esos lugares? En este caso es mucho más importante la acción del Estado a través del ordenamiento territorial. Es decir, el ordenamiento territorial es una herramienta de gestión ambiental donde se definen qué actividades se pueden hacer en cada sitio acorde con la vocación de ese sitio. Entonces, si hay un lugar donde hay una recarga de acuíferos que es importante para las poblaciones, entonces en ese lugar, por ejemplo, no se puede drenar el sitio o no se pueden instalar actividades industriales que contaminen ese sitio de recarga de acuíferos. Andrea, bueno, ha sido muy claro toda tu explicación. Sé que Naciones Unidas ha proclamado el año 2011 como el Año Internacional de los Bosques, que se inscribe dentro también de esta celebración que de los humedales y los bosques. Y bueno, y ojalá que esto también sirva para despertar conciencia, comprometernos, tener una actitud responsable con respecto a cómo podemos cuidar desde nuestro lugar el medio ambiente y todo esto que nos rodea, que es la biodiversidad, ¿no? Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.